Hemos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Malos perdedores. Lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 por radionauta.com.ar. Ganar y perder nunca fue una cuestión de mérito. Malos perdedores. Un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Bueno, muy bien, un aplauso. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos, para todas. Comenzamos una nueva edición de Malos Perdedores de lunes. Debatíamos antes de salir al aire, ya es hora de dejar de decir buenas tardes porque la noche se nos vino de pronto y tenemos un día muy frío, uno de esos días que el frío atraviesa la ropa, que no queremos salir mucho, así que bueno, momento ideal para estar del otro lado escuchando la radio. Walter quien les habla y está junto a mí Nehuen, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Walter, ¿cómo va eso? Como no podía ser de otra manera, un lunes lluvioso nuevamente para arrancar la semana de Malos Perdedores, este informativo que hacemos desde Radionauta junto a Pulso Noticias los días lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 y que como todos los lunes en este caso los acompañaremos con algo de noticias, con algo de música y también un poco del aporte que hacen nuestros columnistas también de diferentes temáticas más puntuales, pero un Malos Perdedores distinto también porque vamos a reconfigurar un poco lo que venía usualmente sonando, la estructura de este programa, para poder conversar también de otras cositas. Sí, como siempre recordamos visitar las páginas web y las redes sociales de Pulso Noticias, de Radionauta. Allí van a poder encontrar producciones que refieren a este programa y también de las distintas producciones periodísticas que se están desarrollando en la radio y en Pulso Noticias, aportando también una mirada distinta, un costado distinto de lo que ocurre en la realidad. Un poco lo decía Nehuen, en este programa vamos a empezar de una manera distinta. Todas las semanas comenzamos un poco haciendo un repaso de las noticias. Siempre venimos muy cargados de lo que ocurre el fin de semana, que en este caso particular tuvo todo lo referido al famoso Pacto de Mayo y bueno, las consecuencias o algunas cuestiones que vienen vinculadas con ese tema, pero que bueno, en el devenir de la semana tiene mucha más información. Esta semana va a arrancar incluso en nuestra ciudad con actividades. Un poco queríamos comenzar hablando sobre lo que va a ocurrir mañana en Plaza Moreno, allí en el marco del Día de Acción por la Salud de las Mujeres y Disidencias Sexogenéricas. Se van a llevar adelante distintas actividades en lo que se ha llamado o lo que se ha denominado Acción de Martes Verde. Pero bueno, para ampliar, para ver de qué se trata esto y hablar un poco del actual contexto, tenemos en comunicación a Sandra Chana Diceri de la campaña por el derecho al aborto La Plata. Chana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, un poco queríamos hablar con vos esto que se va a estar desarrollando mañana en Plaza Moreno. Si nos querés contar un poco cómo surge esta iniciativa y cuáles son las actividades que se van a desarrollar para quien quiera participar. Hola, escúchame. Sí. ¿Ustedes me escuchan? Te escuchamos bien, hasta el momento te escuchamos bien. No se escucha bien. Nosotros de este lado te escuchamos perfecto. No sé si ahí nos estás recibiendo mejor. No, se escucha entrecortado. No sé si quieren cortar y voy.

¿Sabías que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región? Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Continuamos en este Malos Perdedores, como decíamos, hoy un lunes distinto, si bien se mantiene el tema de la lluvia. Arrancamos con esta entrevista a Sandra Chana Dicieri, que nos comentaba un poco la actividad que están pensando a nivel nacional desde la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, y que tiene su réplica acá en la Ciudad de La Plata. Y ahora vamos a ir repasando algo de las noticias que nos fueron quedando también del fin de semana. Como decía Walter, también este 25 de mayo, con un pacto de mayo que no fue, con el presidente Milei en Córdoba, con una plaza semi vacía, también con la conflictividad que sigue en Misiones. Pero bueno, pasan cosas en este país, pasan bastantes, y alguna de ellas las vamos a repasar en un cachito. Sí, no tuvo la repercusión que por ahí el gobierno esperaba el acto del 25 de mayo que se realizó el sábado en Córdoba. Ya había fallado el tema de conseguir la ley bases antes de llegar a ese momento. Y bueno, la convocatoria tampoco fue suficiente como para mostrar un respaldo popular importante. Pero bueno, como todos los lunes, una de las cosas que se mantienen es el adorni de cada lunes, porque bueno, hoy por la mañana se conoció que el gobierno va a apelar la resolución de la justicia que le ordenaba distribuir las 5 toneladas de alimentos. Hablamos de los alimentos que se encontraban en los galpones del Ministerio de Capital Humano y que bueno, se dudaba de si estaban vencidos, de cómo era esa situación y a quién debía ser distribuido. Hubo una orden del juez federal Sebastián Casanelo para que el Ministerio de Capital Humano en 72 horas elabore un plan para distribuir esas toneladas de alimentos para la ayuda social, para los distintos comedores. Pero bueno, ante ello el vocero presidencial salió a contestar, a decir que van a apelar esa resolución. Lo escuchamos en lo que se refería hoy en la habitual conferencia de prensa de todas las mañanas del vocero Adorni. Vamos a apelar la resolución porque consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública. Y la justicia no se puede entrometer en la política pública. Esto ya lo expliqué, entiendo que el viernes, creo que el viernes. Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. Esto no es una cuestión solo que ocurre en la Argentina, digo, esto pasa en el resto de los países del mundo. Imagínate repartir todos los alimentos y que el día de mañana, Dios no lo permita, tengamos alguna catástrofe o alguna inundación o alguna cuestión que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock de estos alimentos. Esas eran las palabras del vocero presidencial Manuel Adorni. Bueno, uno se pregunta si no cree que estamos en una situación de emergencia y catástrofe con lo que ocurre con el hambre en la Argentina. Parece que para el gobierno hoy prefiere seguir guardando los alimentos en galpones hasta uno vaya a saber cuándo. La catástrofe, convengamos que son ellos, ¿no? La gestión económica, el ajuste que está planteando el gobierno a La Libertad Avanza. Incluso cuando hubo fenómenos naturales, como en Bahía Blanca, la respuesta oficial por parte del gobierno fue que el Estado Nacional no iba a girar fondos, digamos. Hoy se repite la situación con el reclamo salarial que atraviesa un conjunto de sectores en la provincia de Misiones, y la respuesta sigue siendo la misma. Y recordemos que son alimentos también que adquirió la gestión pasada. Ni siquiera un kilo de alimento compró el gobierno a La Libertad Avanza, pero bueno, parece que mantenerlos ahí en los galpones en pos de una eventual catástrofe es el plan que tienen, y apelar a la justicia este fallo del juez Casanello. Sí, hoy a la tarde hubo algunos movimientos raros por fuera del Ministerio de Capital Humano. Los captaron algunos movileros que estaban en la zona. Primero apareció un camión con pales de aceite y no se lo dejaban bajar. Luego apareció una camioneta oficial con la patente borroñada, donde se bajaron dos personas. O sea, vamos a ver cómo transcurre esta situación, porque bueno, seguía teniendo coletazos hoy por la tarde. Y mientras tanto, mientras todo esto ocurre, nuestro presidente Javier Milei sigue viajando. Se va de viaje Javier, en este caso con dobles escalas, en realidad dos escalas, una en El Salvador, donde va a asistir a la ceremonia de asunción del presidente Nayib Bukele, ¿no?, que se reeligió con más del 85% de los votos, ¿no?, con una línea ahí de mano dura que en algún momento buscó emular también Patricia Bullrich con las fotos que sacaron de los narcos en las cárceles de Rosario. Va a pasar por El Salvador y va a seguir viaje a los Estados Unidos, que creo que en estos meses de gestión debe ser la cuarta vez que pisa territorio norteamericano, casi un récord ya a esta altura. Sí, en este caso va a ser para visitar Silicon Valley, y se va a encontrar con el creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Esa es la escala estadounidense, y ya tiene previsto para los próximos días, el próximo mes, la reunión del G7 en Italia. Hay que decir que con ese viaje que haga Italia van a ser 8 viajes en apenas 6 o 7 meses, un récord histórico para cualquier presidente, y que ninguno de todos los viajes que realizó fue con países o limítrofes o países de la región que están más emparentados con nuestra realidad cotidiana. Sí, un destrato también a socios comerciales importantes, incluso ya hay un conflicto diplomático o un entredicho con Brasil también, que es uno de los actores principales también de esta realidad latinoamericana, y hay un destrato también con nuestros países vecinos. Se va a Italia entonces para cumplir el octavo viaje, invitado por Giorgia Meloni, también Javier Milei, que se autodefine como el segundo líder más importante del mundo. Me queda todavía la duda de quién es el primero, pero bueno, tampoco lo ha develado. Bueno, y mientras el presidente ande por el mundo, mañana van a ocurrir algunas cosas. Por ejemplo, los trabajadores del INADI van a iniciar una vigilia, en este caso convocada desde el colectivo Unidos por INADI. Esto comenzará mañana a partir de las 15:30 en la sede del organismo, que queda en Avenida de Mayo. De alguna manera se agrupan bajo una consigna que es hora de alzar nuestra voz contra el odio y la discriminación. Tiene también mucho que ver con lo que nos expresaba Chana en la entrevista en el bloque anterior. Y bueno, obviamente que reclaman la reincorporación de trabajadores que, según señalan en un comunicado público, se encuentran trabajadores de más de 15 años de antigüedad, mujeres a pocos años de jubilarse, personas travestis y trans, otras con discapacidades o enfermedades crónicas, y bueno, que fueron víctimas de este ajuste y recorte feroz que aplicó el gobierno en este organismo del Estado. Y una noticia más antes de también tomarnos un descanso musical, es esta más del ámbito local, si se quiere, pero que tiene también otros vínculos a nivel geopolítico. En la Curia, en este caso, la sorpresiva renuncia del arzobispo de La Plata, Gabriel Mestre, que anunció hoy su renuncia menos de un año de haber asumido en el cargo, mediante una carta en la que fundamentó que su salida fue un pedido del Papa Francisco. Sí, todavía se desconocen verdaderamente el trasfondo. Se habla de su anterior paso, que fue en la diócesis de Mar del Plata. Allí, luego de que se fuera Mestre, dimitieron dos personas que iban a ocupar ese cargo. Bueno, todavía queda bien por develar cuál es la real situación de esta salida totalmente intempestiva, porque había realizado el Tedeum del 25 de mayo sin anunciar nada, y de pronto, 48 horas después, anuncia la renuncia al arzobispado. Y también hay que señalar que el año pasado, en nuestra versión de programa matutino, habíamos hablado del tema y Gabriel Mestre había expresado su intención, al menos, de abrir los archivos de la arquidiócesis platense durante la última dictadura y de reconocer a estudiantes y profesionales de la UCA, de la Universidad Católica de La Plata, que habían sido asesinados o desaparecidos. O sea, es llamativo, no está dentro de los fundamentos que expresa Mestre en la carta, pero no es un dato menor. Sí, además del pasado que se le señala al entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, en lo que fue la última dictadura cívico-militar también, y su rol en la... por lo menos en no hacer demasiado en lo que respecto a la desaparición de algunos también curas de su diócesis en su momento. Veremos cómo sigue eso, cómo se reacomoda un poco el esquema de poder en la iglesia y qué repercusiones tiene en el arzobispado platense. Para cortar un poquito, vamos a escuchar a Suárez haciendo Porvenir. Década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Continuamos con este repaso de noticias en este Malos Perdedores de lunes, y vamos a hablar un poco de una de las tantas cosas que aumentó, pero que en este caso es algo sensible porque tiene que ver con un alimento básico de los argentinos. Hablamos de la suba de pan, se actualizó el precio del kilo de pan, y un dato característico es que ya duplica el valor del dólar blue. dólar blue, así se dice, porque bueno, se va a ubicar entre los 2.200 y los 2.400 pesos, el aumento es de alrededor de un 30%, 2.200 pesos en los barrios y 2.400 pesos en los centros principales de los municipios del área metropolitana de Buenos Aires. Esto fue anunciado a partir de hoy, y bueno, no se descartan nuevos aumentos porque los comerciantes tienen previsto nuevos aumentos, bueno, de tarifas, de alquileres y de distintos insumos, como en este caso fue la harina, que fue el gran responsable de este aumento. Más allá de que hay situaciones que tienen que ver con el libre mercado, el famoso libre mercado. Quien lo explica bien es el titular, el presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora. A raíz de esta suba exorbitante de la harina, pero no solo eso, tenemos aumento en las tarifas, tenemos aumento en los alquileres, así que todo ese combo lleva a que el pan oscile, como dijiste vos, cerca de los 2.400 pesos en muchas panaderías, y la verdad que preocupado, ¿no? Porque tenemos un gobierno nacional que hace 15 días derogó una resolución en la cual ponía tope al cupo de exportación, eso hoy ya no existe, y por ende empresarios brasileños que fueron afectados por las inundaciones, que están comprando trigo argentino a mansalva, y no tenemos nadie que proteja o que largue una medida de protección ante esta situación. No tenés un interlocutor con el gobierno en el cual se le pueda plantear esto, y de hecho la política del gobierno es el libre mercado, y estas son las consecuencias del libre mercado. No tenés un Estado que medie entre la voracidad del empresario y el bolsillo de la gente. Los salarios no están acompañando el ritmo de la inflación, porque a ver, te muestran una deflación y sin embargo yo te puedo contar que de hace 30 días acá la bolsa de harina pasó de 8.200 pesos a casi 13.000, e incluso a partir del lunes se plantea que puede llegar a tocar los 15.000 pesos el valor de la bolsa de harina. Allí explicaba muy bien Gastón Mora la situación del precio del pan, no solo con lo que tiene que ver con los insumos y con los costos cotidianos, sino con las nuevas reglas que parecen empezar a tener consecuencias en nuestro mercado interno y que tienen que ver con lo que pasa también en otros países. Una noticia que nos pega de lleno a quienes gustamos de los panificados, porque en general aumenta todo, pero es paradójico también, ¿no? El caso de nuestro país, productor de trigo, exportador de trigo, como decía, hay muchos brasileros que hoy están, productores brasileros que están siendo víctimas de las inundaciones, que están importando trigo argentino y ahora han llegado a los anaqueles de los supermercados locales el pan lactal brasilero, la marca Bauduco, y de repente parece que en esta lógica del libre mercado es negocio venderle el trigo a los brasileros, que ellos lo industrialicen de alguna manera y comprarle el pan lactal, pero bueno, cosas del plan económico del gobierno de La Libertad Avanza. Sí, y esto además de lo que tiene que ver con cómo afecta nuestra economía cotidiana, me parece que es un botón de muestra de lo que puede pasar si se aprueban varios de los puntos que contiene la ley base. Y otro ejemplo es lo que pasó en Salta en los últimos días, en la minera Posco. Allí despidieron a más de 100 trabajadores de una minera por WhatsApp y con notas de papel. Es decir, no se les envió el telegrama de despido que habitualmente ocurre. Esto pasó con trabajadores tercerizados y contratados para una obra civil de minería de esta empresa Posco. Con lo cual, además de, primero, la situación de los despidos, que ya es una situación problemática, hay una situación totalmente ilegal, porque bueno, al no contar con los telegramas de despido, no pueden solicitar ni un fondo de desempleo ni nada que pueda de alguna manera certificar que realizaron trabajadores trabajos allí en esa empresa. Esta empresa que además va a comenzar a producir litio a partir de julio. Es decir, como que todos estos hechos nos muestran de alguna manera, nos adelantan de alguna manera qué es lo que puede empezar a suceder si se logra aprobar la ley de bases que el gobierno tiene pensado empezar a tratar esta semana en el Senado. Sí, y el que se está afilando los colmillos también es Struzenegger, que ya anticipó Milei, que tiene muchas chances de desembarcar en el gabinete en esta segunda etapa de su gobierno si la ley tiene una aprobación, y que es el artífice de buena parte de estas medidas de regulación de la economía. Para quienes se muevan en transporte público, tengan presente que este jueves va a haber un nuevo paro de trenes. La medida de fuerza se va a realizar en todo el AMBA, lo impulsa el sindicato argentino que agrupa a maquinistas de locomotoras y trenes. Están pidiendo una recomposición salarial según los índices de la inflación. Reclaman también repuestos y arreglos como los sistemas de señalización dañados por robo de cables, y también están señalando que hay alrededor de 6.000 puestos de trabajo en riesgo de los 36.000 que hoy conforman lo que es Trenes Argentinos, que también está en la lista de las empresas a privatizar en este paquete de la ley de bases. Sí, y bueno, justamente cuando ocurrió en el choque en la línea del tren San Martín, de lo que se hablaba justamente era de que los recortes de presupuesto, los recortes de personal estaban afectando al normal funcionamiento. Así que bueno, para este jueves 30, medida de fuerza de los maquinistas de locomotoras y trenes a tener en cuenta, seguramente sea durante toda esa jornada para quienes tengan que trasladarse, sobre todo en nuestra región, desde la estación de La Plata hasta Constitución. Hablábamos de pan brasilero, de las inundaciones en el sur de Brasil. En un ratito viene Dayana Melón con la columna ambiental de Tinta Verde también. Pero antes nos vamos a escuchar una banda de esas tierras, tierras brasileras, Francisco el Hombre haciendo Roda Viva. Y hoy nós temos velho ditado espanhol: cria corvos, eles comerão seus olhos. Eu imaginava que as pessoas responsáveis pela ditadura tivessem um pouquinho de vergonha do que foi feito naqueles anos todos, mas não há vergonha. Aquelas pessoas e os filhos e os netos daquelas pessoas estavam armando bote, né, esperando a hora da revanche. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Vai contra a corrente até não poder existir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há, mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. Roda. Samba, viola, roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa faz força pro tempo parar, mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá. saia, garota. Não quer mais rodar, não, senhor. Não posso fazer serenata. A roda de samba acabou. A gente toma iniciativa. Viola na rua cantar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodando um instante nas voltas do meu coração. De medios alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Volvemos, nuevo bloque de Malos Perdedores, y en este caso para abordar la columna ambiental, la columna de Tinta Verde, como siempre a través de la voz de Dayana Melón. Day, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, nos decías que hoy nos has traído un tema un poco complejo. ¿Qué nos podés contar hoy? Sí, hoy vine con los apuntes, con los machetitos, así que voy a estar leyendo porque es un tema bastante complejo, que viene un poco de la mano con algunas de las cosas que venimos hablando. Hace algunas semanas hablábamos de las inundaciones en Brasil y un poco nos metíamos en las causas del cambio climático, y hoy, de la mano del cambio climático, nos interesaba traer un tema. Estamos tratando desde Tinta Verde este año de también traer temas que por ahí que no solo corran detrás de la coyuntura y de las noticias que se van sucediendo en el cotidiano, y que en relación a la cuestión socioterritorial, ambiental o ecologista, siempre hay novedades en el cotidiano, pero también sino temas que busquen profundizar más, que por ahí no encontramos noticias en los diarios de comunicación en general, pero que sí hacen a la cuestión ambiental y están vinculados a muchas de las problemáticas socioambientales, socioterritoriales que tenemos que enfrentar en nuestro cotidiano actual. Hace, como te decía, bueno, está conectado con el cambio climático, no desde el atacar las causas, porque el capital no busca nunca atacar las causas que generan el cambio climático, sino desde las soluciones, y muy entre comillas lo planteo, soluciones que el capitalismo plantea para combatir el cambio climático. Lo que se conoce como bioingeniería o geoingeniería climática, que también, si el cambio climático parece un tema que puede solo discutirse entre expertos, imagínate la geoingeniería climática la ingeniería climática es un tema que excede totalmente, que en lo que hace a la cuestión ambiental se viene hablando muy poco en el último tiempo, muy pocos grupos lo vienen investigando, porque es algo como que recién está iniciando y la investigación en torno al tema se reduce a determinados núcleos, y sobre todo a países más de centrales, de economías centrales, que buscan seguir con sus patrones de consumo y de producción y tratar de ponerle un freno al cambio climático a partir de no cuestionar esos patrones de consumo. Solo para reponer algunas cosas, cuando hablamos de cambio climático, una de las primeras palabras que se asocian al cambio climático son los gases de efecto invernadero, que no sabemos muy bien qué son, o parece que en el común de la gente no se sabe muy bien qué son, pero que los hemos escuchado hablar de gases de efecto invernadero, que son la emisión de gases de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Lo que genera es una concentración del calor y eso aumenta el cambio climático. O sea, el cambio climático es el aumento básicamente de temperatura de la Tierra. Solo para hablar de las responsabilidades históricas, desde 1850, 10 países son responsables de las dos terceras partes de los gases emitidos. O sea, desde 1850, 10 países emitieron las dos terceras partes, sobre todo Estados Unidos y Europa. Esto se ha empezado a revertir en los últimos años porque países como Argentina o Brasil han empezado a aportar gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, producto del avance de la agricultura industrial, del agronegocio. Pero bueno, el ranking lo vienen liderando desde 1850, sobre todo Estados Unidos y Europa. Siempre 100 empresas son responsables del 71% de los gases emitidos. Empresas vinculadas a petróleo, a carbón, a cemento y, por supuesto, a la agricultura industrial extensiva. La mayor parte de los gases de efecto invernadero fueron emitidos después de 1970, cuando ya se conocían las causas de lo que podía generar a futuro la concentración de gases de efecto invernadero. Y sin embargo, el capitalismo, en lugar de decir, bueno, paremos la mano, se están produciendo terremotos, inundaciones, sequías y todas las causas que vemos del cambio climático, las consecuencias que vemos, perdón, del cambio climático, en lugar de atacar las causas, dicen, bueno, ¿qué puede solucionar esto? La tecnología. Obviamente sin considerar los efectos secundarios que puede llegar a tener el desarrollo tecnológico. Y hoy vamos a hablar va a ser una columna que va a sonar ciencia ficción, porque parece, muchas de las cosas que voy a contarles van a parecer ciencia ficción, salidas de una película de ciencia ficción, pero sin embargo son realidades, o por lo menos se están investigando en el momento actual como una realidad. Sobre todo los países centrales están investigando, más que nada los países centrales están investigando en este sentido. A veces avizoramos o vemos películas con finales distópicos y lo que está pasando, sobre todo con las cuestiones vinculadas a lo socioambiental, es que la realidad está barriendo todo tipo de ficción, ¿no? Sí, la realidad es esa y el capitalismo parece que no se entera. Sobre todo porque también las consecuencias no en general se pagan en el sur global, las consecuencias del cambio climático, pero sin embargo, no sé, el aumento del nivel de los mares no afecta solo a los sectores del sur global, sino que afecta en general a todos. Pero bueno, te cuento un poco, la geoingeniería o la ingeniería climática, lo que son es, y ahí sí voy a leer los machetes porque es, yo obviamente ingeniera no soy, entonces me excede totalmente, es un conjunto de técnicas diseñadas para intervenir y alterar los sistemas de la Tierra a gran escala. Afectan en diferentes, en diferentes planos, a la Tierra. Hay geoingeniería que tiene impacto sobre la Tierra en sí, la Tierra, las áreas continentales, otra geoingeniería que afecta a nivel de mares y otra ingeniería que busca afectar a nivel espacial, ya directamente. Por eso digo que parece salido de la ciencia ficción. Son manipulaciones climáticas que intentan, muy entre comillas, remediar el cambio climático sin afectar, como decíamos, a las causas principales que producen el cambio climático. Se están investigando alrededor de 30 tecnologías vinculadas a la geoingeniería climática. Estas 30 tecnologías, o el capitalismo, las agrupa en tres grandes categorías. La primera categoría, lo voy a leer despacio porque es tan complejo de explicar y de entender que amerita leerlo despacio. La primera categoría implica todas las tecnologías o las técnicas que buscan la remoción de gases de efecto invernadero, incluyendo la remoción de dióxido de carbono. O sea, implica tecnologías o técnicas destinadas a remover de la atmósfera los gases de efecto invernadero, sobre todo el dióxido de carbono. Estos gases, como decíamos, son liberados sobre todo por la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la agricultura industrial. Y algunas de las tecnologías propuestas son, por ejemplo, algunas buscan alterar el balance químico en los océanos para incrementar la absorción de dióxido de carbono. El océano es un receptáculo, absorbe carbono, y bueno, algunas tecnologías plantean directamente alterar los océanos y esto es todo en el plano teórico, se está estudiando en el plano teórico, porque vos no sabés lo que puede generar la alteración química del océano. Estamos hablando de océanos, no estamos hablando de ríos, no estamos hablando de lagunas, de lagos, estamos hablando de océanos. Esa es una de las tecnologías o las técnicas que se están investigando en relación a esta primera gran categoría. Otra, por ejemplo, son técnicas mecánicas para capturar los gases de efecto invernadero desde su fuente industrial y después enterrarlos en fondos geológicos. Se pretende enterrar, por ejemplo, en los fondos de los océanos o en mineras, o sea, capturarlo y enterrarlo sin saber qué puede generar. Estás generando cambios a nivel de geomorfológico, a nivel de fondo de los océanos. También otras tecnologías o técnicas proponen la modificación genética de plantas para incrementar su capacidad de capturar dióxido de carbono. Las plantas, lo hemos estudiado en la escuela, capturan el dióxido de carbono, lo purifican y lo liberan a la atmósfera como aire puro. Bueno, básicamente esto tiene un proceso, tiene un tiempo determinado. Plantean generar una nueva modificación genética a algunas plantas, implantarlas en algunos territorios y que estas plantas capturen más dióxido de carbono lo purifiquen más rápidamente. Ya hemos visto cómo la modificación genética de plantas no solo ha generado cambios a nivel de los núcleos celulares de las personas, sino también ha destruido la biodiversidad genética. En los últimos, por ejemplo, en los últimos 100 años se ha perdido el 75% de la biodiversidad genética del mundo, en términos de plantas. Entonces, es generar un nuevo evento genético, una nueva modificación genética para esto. Para ser efectivo este tipo de tecnología de primera categoría dentro de la geoingeniería, tendría que aplicarse de forma indefinida a nivel global y de manera coordinada. Es incierto todavía cuánto tiempo y qué tan efectivamente permanecería secuestrado, entre comillas, el dióxido de carbono y cuáles serían los impactos para los pueblos cuyos modos de vida están más directamente vinculados con los sistemas que serían alterados. Por ejemplo, los países donde, si se desarrollaran estas plantas, se implantarían estas plantas. Entonces, no hay certezas. O sea, es una investigación. Hay una frase de Mark Zuckerberg que dice, bueno, destruyamos y después vemos cómo reconstruimos. Bueno, en este caso estamos hablando de destruir poblaciones o destruir los océanos, no estamos hablando de destruir algo muy pequeño. Y a pesar de que en los últimos años la inversión en esta primera categoría de ingeniería climática ha aumentado, no se ha podido ni demostrar ni que sea costeable económicamente, ni que sea inocua, y ni siquiera que sea posible desarrollar. Pero se está invirtiendo en generar esta primera categoría de técnicas. La segunda categoría está vinculada a la gestión de la radiación solar. Esta es de las más locas que se plantean, porque buscan disminuir la cantidad de calor en la atmósfera reflejando la luz solar hacia el espacio. Antes de que el calor sea atrapado por la atmósfera terrestre por los gases de efecto invernadero. O sea, los gases de efecto invernadero captan el calor. Bueno, tratar de bloquear la llegada del calor para que los gases los capten. Las tecnologías propuestas van desde una, desde cosas más pequeñas como una geoingeniería reflectiva, que sería pintar de blanco todos los techos y carreteras para reflejar la luz solar, sin tener en cuenta que la pintura es un derivado del petróleo y el combustible fósil es uno de los de las mayores industrias que aporta al cambio climático. Bueno, pero uno de los puntos es pintar de blanco todos los techos, porque el blanco refleja mucho más el sol, hasta tecnologías extremas como la esto lo tengo que leer porque es imposible de reproducir, como la inyección estratosférica de aerosoles y espejos espaciales que formen una malla reflejante extremadamente delgada colocada entre la Tierra y el Sol. O sea, espejos que estén colocados entre la Tierra y el Sol. Buscan enviar la energía lejos de la Tierra para que no quede atrapada en la atmósfera y aumente las temperaturas. Esto generaría, podría generar, y lo generaría, una alteración del ciclo hidrológico, porque si se reducen o incrementan las lluvias, esto genera un cambio, o sea, en los patrones climáticos, esto produciría también efectos diferenciales a lo largo del planeta, poniendo en riesgo fuentes de agua y la alimentación. ¿Por qué? Porque la alimentación, la base de la agricultura es que es el clima. O sea, el clima es uno de los principales patrones que afectan a la producción de alimentos. O sea que se podría generar un gran impacto en la alimentación de los pueblos. Y si hubiese poca comida para alimentar a las poblaciones, básicamente se concentraría en la élite que pueda acceder a esos alimentos. Y si se aplica en esta segunda categoría y por una decisión política o por una falla se dejan de aplicar, esto produciría un choque por interrupción, o sea, es decir, un drástico calentamiento global ocasionado por la terminación del efecto refrigerante. O sea que una falla, una decisión de decir, che, apagamos a este botoncito, generaría el efecto inverso, un sobrecalentamiento rápido. Y la tercer categoría dentro de la geoingeniería climática es la modificación climática, que se están aplicando en algunos casos, por ejemplo en China, la supresión de lluvia para, no sé, hay un evento estatal y no quieren que haya lluvia, bueno, se suprime la lluvia, que se puede desarrollar a partir del blanqueamiento de nubes marítimas para potenciar la capacidad de las nubes para reflejar la luz, o la siembra de nubes, así como lo escucharon, siembra de nubes para incrementar las precipitaciones. Si se logran cambiar, el curso de tormentas de dañinas, por ejemplo, China sabe que está yendo una tormenta dañina hacia China y la logra cambiar su curso, esto también podría generar conflictos geopolíticos, porque le mandas la tormenta dañina a Japón y bueno, se arma la Cuarta Guerra Mundial, si no la tenemos antes. Estas son las grandes categorías que plantea el capital y que está invirtiendo, o sea, esto parece ciencia ficción, pero se está investigando y se está invirtiendo en la actualidad. Tenemos un audio de Silvia Ribeiro, ella es integrante del grupo ETC, que es Erosión, Tecnologías y Concentración, que es uno de los grupos vinculados a la dimensión ambiental que viene investigando el tema desde 2009, y que son como la mayor referencia en términos ambientales que existe hoy en relación al tema, y vamos a escuchar estas tres categorías explicadas de una mejor forma por Silvia Ribeiro. Así que si les parece, compartimos un audio de una charla que ella dio. Entonces, una manera, digamos, de ver la geoingeniería es que se la ha categorizado por el tipo de tecnología, por lo que se propone, que a nosotros no nos parece la mejor categorización, pero se ha hecho muy generalizada, que tiene que ver, por un lado, con las tecnologías que proponen la remoción de dióxido de carbono cuando ya se ha emitido desde la atmósfera. Entonces eso se trata de absorber gases de efecto invernadero de la atmósfera y almacenarlos en forma permanente en alguna parte, digamos, porque hay diferentes propuestas, que sea en mar o en fondos mineros o incluso en pozos petroleros agotados. La otra gran categoría, digamos así, en las que se separan por el tipo de intervención es el manejo de la radiación solar, que también se le llama modificación de la radiación solar, y bueno, es una de las tecnologías de geoingeniería solar y que tiene que ver con reflejar parte de los rayos solares hacia el espacio, sea antes de que lleguen a la Tierra o cuando ya están en la Tierra, por ejemplo, a nivel de suelo o de mar incluso. Y el último es la modificación del tiempo, que es la modificación de los patrones de lluvia o granizo a nivel local, y que eso existe, está bastante difundido. Hay una discusión sobre si cualifica en la definición de geoingeniería, porque es sobre todo modificaciones a nivel local. Pero hay lugares, por ejemplo China, en donde la extensión de este tipo de manipulación es tan grande que definitivamente incluso puede tener impactos transfronterizos. Por ejemplo, en China están haciendo una forma de modificación del tiempo que tiene que ver con modificación de lluvia para alimentar ríos, que es sobre el Himalaya y tiene una extensión mayor a España, ¿no? Entonces, digamos, ya no estamos hablando de cosas locales. Pero de todas maneras, cuando se discute la geoingeniería, se refiere a estas dos categorías tecnológicas, ¿no? Bueno, una cosa que comparten todas las tecnologías de geoingeniería es que nunca se dirigen a las causas del cambio climático. No existe ninguna propuesta de geoingeniería de ninguna de las categorías que se dirige a las causas, sino que solamente son formas de tratar los síntomas. Y en ese sentido, lo que sucede es que el cambio climático, al conservar las causas, se sigue manifestando, se sigue creando de diferentes maneras, y eso además crea mercados cautivos, porque las tecnologías no se pueden dejar de usar. Es importante recalcar y conocer que ninguna de las propuestas de geoingeniería ha probado así eficazmente y comprobado ser viable ni económica ni ambientalmente, y tampoco ser eficaz para el cambio climático. Ahí escuchamos a Silvia Ribeiro hablando un poco sobre las diferentes categorías que existen dentro de la geoingeniería. Silvia es parte del grupo ETC, que vienen investigando desde 2009 el tema de geoingeniería. Y bueno, como decíamos, parece salido de ciencia ficción, pero es algo que en la realidad se está investigando, que en la realidad se está buscando, y que tiene por objetivo esto: que no se modifiquen los patrones de producción y consumo y paliar el cambio climático, o tratar de seguir pateando para adelante lo que genera el cambio climático. Y cuando vemos los nombres que existen detrás de las personas que están, o sea, hay personas invirtiendo en este, personas y empresas invirtiendo en este tipo de, entre comillas, soluciones al cambio climático, y los nombres son, por ejemplo, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, los dueños de Facebook, empresas petroleras privadas, mineras, agrícolas, todas las empresas más contaminantes, o sea, que más aportan al cambio climático, son las que están invirtiendo en la investigación en relación a geoingeniería, que sin saber muy bien las causas que puede traer. O sea, es seguir desarrollando tecnología para atacar cosas que no sabemos qué otras consecuencias o efectos secundarios puede traer, pero se sigue avanzando en este sentido. Mientras estos países sostienen sus niveles de consumo, sostienen sus niveles de producción, y mientras algunos capitales se siguen enriqueciendo, se siguen haciendo más grandes, y mientras que la ONU sigue planteando, sigue haciendo cumbres para plantear acuerdos vinculados al cambio climático, que los países centrales siguen desoyendo, que las empresas siguen desoyendo, y que, como hablábamos hace algunas semanas, implicaría también efectos que podrían ser terribles, como el desarrollo de monocultivos de plantas que avancen sobre plantas nativas y destruyan plantas nativas, o algunos efectos así terribles que podrían llegar a generar. El año que viene se va a estar realizando una nueva cumbre climática en Brasil, y por supuesto, desde las poblaciones se viene planteando el desarrollo de una contracumbre en las calles, o sea, una cumbre alternativa, una cumbre oposicional a esta cumbre que desarrolló la ONU, para que sean las poblaciones las que planteen sus reclamos, las que planteen las transformaciones reales y verdaderas que se tienen que hacer, no solo para detener el cambio climático, sino también para detener los efectos que tienen quienes generan, porque digo, estas empresas no solo generan cambio climático, la agricultura industrial también genera un ecocidio a partir de las fumigaciones a las poblaciones, así también la industria petrolera, así también las mineras contaminantes de fuentes de agua. Entonces son las poblaciones las que van a estar planteándole a la ONU los cambios verdaderos que deberían hacerse, y no los parchecitos que se plantean desde las grandes corporaciones, desde estas organizaciones internacionales que no generan ningún cambio de verdadero. Bien, Dayana, muy completo. Como te decía, fuera del aire, más que soluciones me da un poco de miedito. Sí. Pero bueno, importante estar informados, como decías vos, que estos temas son novedosos y no están en los medios masivos de comunicación. Así que bueno, muchas gracias por toda esta información, por todo el trabajo que te has tomado. Y nos reencontramos dentro de 15 días con una nueva columna ambiental. Gracias a ustedes y bueno, nos encontramos en 15 días. Bien, nos pasamos unos minutos porque la información lo ameritaba, ya nos estamos despidiendo, nos encontramos el próximo miércoles de 19 a 20 en lo que será el próximo programa de Malos Perdedores. Chau, hasta luego. La hora de la siesta es ley y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue. Sonoridades de lo que vendrá. ¡Ah!